amigas dicen que estás cambiada, que se ve tristeza en tu mirada. Yo lo sé, que te compraste un vestido nuevo. Cuando te lo pones, tiemblas al cielo. Tus amigas dicen que estás cambiada, que se ve tristeza en tu mirada. Yo lo sé, que te quedas callada cuando me nombran. Eres una tonta, yo te digo que no voy a mover un dedo. Tú te lo buscaste y te equivocaste, y yo te digo que no voy a mover un dedo. Tu maldito orgullo, ya no quiero nada tuyo ni tu amor. Tus amigos hablan de tu piel morena, que cuando amaneces ya no hay estrellas. Yo lo sé, que te compraste un vestido nuevo. Cuando te lo pones, tiemblas al cielo. Tus amigas dicen que estás cambiada, que se ve tristeza en tu mirada. Yo lo sé, que te quedas callada.